tratando ahora con él. Esta cuestión para aclarar que cuatro categorías, retomar Gramsci, como dicen en el libro, en realidad se hace una como traducción pedagógica de esas categorías. Y el concepto del sentido común gramsciano, como la visión más difundida de la vida y de la moral que existen en las sociedades de clase, esa visión más difundida corresponde a las visiones que los grupos dominantes tienen en esa sociedad, más que el sentido común de clase, que está constituido, que es contradictorio, que se constituye históricamente, que tiene mezcla de ciencia, de folclore, de experiencia. Ese sentido común, cuando sirve la experiencia de trabajo, de formación acá de estudiantes de educación, con la experiencia en el barrio Medellino y todo eso que toma el libro ahí, hace como una traducción pedagógica de decir, bueno, ¿cuáles serían las maneras de pensar la realidad educativa, la realidad social desde los conceptos de común o de sentido? Pero son como a partir de este concepto, como aplicaciones, como traducciones, mientras que la revolución de Gramsci era política, era entender, bueno, cómo los grupos sociales no se rebelaban contra una sociedad de clase, qué era lo que permitía que el sistema se pudiera seguir sosteniendo a pesar de situaciones de exclusión, de desigualdad. Entonces Gramsci, bueno, cómo se va constituyendo esta visión del mundo de las clases populares que sostienen un sistema que claramente los está poniendo en lugares subordinados, sin poder, y sin embargo, eso es la cuestión de la hegemonía, de la posición que se plantea, cómo el sentido común está impregnado de hegemonía y cómo es posible a partir del sentido común construir otra, una contrahegemonía. Entonces, desde la perspectiva política, decir, bueno, ¿cómo uno puede cambiar eso? Construyendo otra explicación, difundiendo eso y logrando adhesión y consenso a otro proyecto. Una de esas, digamos, que la escuela es centralmente un aparato de hegemonía, tanto de hegemonía de lo que tiene poder como de contrahegemonía para que uno construya otro proyecto. Entonces, bueno, este sería el marco. No es que estemos usando a Gramsci directamente con esas categorías. Igual con este buen sentido, cuando Gramsci dice, bueno, es. Hoy encima no se puede abrir esta ventana. Vamos, a lo mejor un momento de movimiento nomás en el juego. Porque como con las cuatro categorías esta crisis plantea, esto me parecía importante marcar, sobre todo de buen sentido y sentido común, porque son categorías políticas en su origen. Y acá lo que ella hace es esta adaptación pedagógica, una primera aclaración. El concepto de academicismo, que es esta desviación, bueno, yo a lo mejor lo repito algunas cosas que están dicho ayer, pero como desviación del conocimiento académico, del saber académico, que implica en muchos casos en el sistema esta reproducción analítica, memorística, descontextualizada del conocimiento, de una producción académica. Y lo del pensamiento crítico es que, bueno, cuando uno habla de pensamiento crítico, ¿de qué está hablando? Porque uno encuentra el concepto de pensamiento crítico, saber crítico, vacío crítico, en las resoluciones de la Dirección General de Escuela, en los documentos, claro. Y entonces, frente a alguien que diga, y los maestros, muchas veces no, porque nosotros queremos tomar a alumnos críticos. Uno le pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y ahí entra el gran problema. Digamos, el gran problema es decir, ahí está la amplitud de definiciones. En el mejor de los casos que tenga posibilidad de definir esto. Porque en estos casos ni siquiera hay posibilidad de caracterizarlo. Y este es un posicionamiento que ella toma, que consigue lo caracteriza, que en principio nosotros manejamos eso y compartimos estas cuestiones, pero como uno puede decir, yo creo que conocimiento crítico es más que esto, incluye otras cosas, y esto son parte de las categorías que se van construyendo en una experiencia práctica de formación de educadores. Y yo les decía que después que veamos el planteo este general, tener el texto de Levauter, porque una de las cosas que me interesa que Levauter trabajó con pertenece al movimiento de pueblo y cultura francés, que trabajó mucho con adultos sin escolaridad. Y esto es una ponencia que hizo en el movimiento de educación de adultos hace muchos años, pero nosotros lo seguimos manteniendo porque nos parece que él puede caracterizar con mucha riqueza el conocimiento común, pero enfatiza sobre todo esa dimensión más, digamos, como más hegemonizada del sentido común, es decir, todo lo que el consenso común tiene como de límite. Y como que es cierto que predomina una visión donde no se elige buen sentido, otra posibilidad de, a partir de la experiencia, lograr la transformación, la resistencia, la oposición. Y él, en su posicionamiento, la posibilidad de generar una transformación, básicamente, es una vinculación con este conocimiento científico y crítico. Que la da centralmente la teoría y la explicación sistemática de la realidad. Ahora, lo que nosotros acá nos parecía importante destacar es que este conocimiento crítico que plantea necesita teoría, pero cierta teoría, no cualquier teoría, no la cultura de la pobreza, no el desarrollismo, no el funcionalismo, que son teorías científicas. Claro, eso. Claro. O sea, él está como afirmando que desde el conocimiento científico y lo crítico. Y además hay otra cosa histórica, lo que para mí es crítico en la época de la cultura de la pobreza no es crítico hoy. Bueno, pero el tema es que, ¿cómo definimos lo crítico? Yo creo que es una de las características que uno se tiene que poner de acuerdo. Y por eso estaban estas características. Cuando uno habla de qué es un pensamiento, un saber crítico, hay una definición que uno tiene que acordar. Y uno dice, bueno, todo aquel pensamiento que intentó buscar una transformación de condiciones sociales injustas, aunque es un saber que busca, digamos, la emancipación, ideologías libertarias, tienen características de conocimiento crítico. ¿Por qué? Porque no legitiman una orden más injusta, perverso y igual. Uno dice, bueno, esto es una primera característica, digamos, política de conocimiento. Si el conocimiento tiende a justificar un orden de cosas existentes desigual, y eso no es crítico. Y uno se para ahí, uno va a tener gente que va a decir, comparte esto o no. O se digo, no, yo saber crítico consiste solo en términos cognitivos. Incorpora algunos elementos de pensamiento, complejidad de variables, lo define más cognitivamente y no políticamente. Entonces, estas serían parte de los acuerdos. Hay gente que dice, hay saber crítico cuando se incorpora la dimensión de poder en el análisis. Claro. No hay conocimiento crítico, sino no hay. Es teoría científica sobre esto. Pero esas son parte de las discusiones que va a tener autores, que van a fundamentar eso y van a tener autores que no. Son parte, digamos, de la vereda de teoría crítica que uno separa. No es que hay unanimidad en esa definición. Entonces, nosotros en el cuadrito este pusimos que el pensamiento... ¿Ustedes habían llegado a ver ayer? El origen. Todo el origen del conocimiento, bueno, sí. Es predominantemente. Yo decía, el origen de los cuatro, el pensamiento crítico, y el uso del pensamiento. Algo, tiró algo, pero no, dijo que íbamos mejor que tengamos el cuadrito. Cuatro, y eso. No, nada, vimos, pero. Hizo el cuadro, sí, porque era 9-4. Claro, 9-4 cuando empezó. Con el cuadrito. ¿Y antes que trabajaron? Con las entrevistas. No, con las entrevistas. Vos no digas nada. Sí, no. Muy buchona lo que hice. Me sorprende, porque empezó bien a escribió. A trabajar más el trabajo del campo. Claro. Cómo las representaciones están condicionadas, en parte él habla de sociologicismo, creo que algo así de Rabelais. Bueno, creo que es el Moscovici, que es el compilador y que es uno de los referentes, ¿no? Habla de sociologicismo, que se empieza la terminación del academicismo, para descalificar todas aquellas percepciones, la definición de representación, que partizan demasiado la cuestión más política o sociológica de las representaciones, que cómo se van configurando individualmente en contacto con la sociedad. Es decir, son corrientes teóricas en donde uno enfatiza más la, el individuo en su relación con el medio, y toda la línea más sociopolítica, que enfatiza más el hecho de la hegemonía de la representación. Son perspectivas. Lo que pasa es que lo incorporamos porque a nosotros nos parece que el que uno, que ustedes analicen, o cualquiera de nosotros analice en términos políticos la representación, a quién le sirve que uno tenga esa mirada política sobre el mundo, no quita que uno comprenda cómo se van construyendo, que es lo que aporta más la línea de la psicosociología, como eso. Da el complemento en ese sentido. Un autor aporta más en una dimensión, otro en otra, y no tiene una visión más, más completa. Bueno, sigamos entonces con lo del... el origen entonces, mundo académico que uno puede incorporar como un saber teórico, con producción sistemática, regular, es decir, que no es solo lo que uno opina, lo que uno vivió como referencia, que es lo que da la vida cotidiana. Que la gente diga, no, esto funciona así porque le pasó a mi tía, porque le pasó a mi mamá, y ese es el referente de la explicación. No quiere decir que esto no sea. La pregunta es si la tendencia, lo que permite un estudio sociológico, un estudio psicológico, un estudio antropológico, da otros elementos, y por eso, para desde esta perspectiva, un pensamiento crítico necesariamente plantea el acceso a la teoría. ¿No? Digamos, el mundo académico es este. Tanto el saber cotidiano como el buen sentido tienen referencias de experiencia de vida, pero están utilizados de manera diferenciada. Y el saber académicista, básicamente su origen es del mundo teórico o académico. El uso del pensamiento, nosotros Silvia plantea en el libro que el pensamiento, el saber crítico, en general es una manera de pensar que existe sobre la realidad, en los términos de la flexibilidad, no de la fuerza de trabajo que estamos viendo, sino de la posibilidad de ir adecuándose a esto, esta posibilidad de pensar que la realidad se va modificando y que uno puede tener una categoría sobre algo que puede ir variando en lugares que uno no es una especie de esto es así y esto no se modifica más, ¿no? O sea, y que se admite la duda como parte del pensamiento de la duda, la pregunta, la incerteza no es un síntoma de debilidad, sino es parte de la búsqueda. Desde algunas líneas de pensamiento saber crítico, hay una preocupación por generar sujetos que pregunten a que los sujetos que respondan, ¿no? Aunque el saber académico tiende a buscar sujetos que respondan. Si la pregunta no se descalifica, o la duda no se descalifica como ignorancia, sino como parte de un proceso de pensamiento sobre la realidad. La cuestión de utilizar la hipótesis para explicar procesos. En el caso del ejemplo que ella daba, de las maestras, uno dice, bueno, ¿qué hipótesis tengo en torno a esto? No es lo que pasa que la maestra, ninguna le interesa, lo de los chicos, son todas, que son más explicaciones propias de un modo de razonamiento de sentido común o de, por la cuestión ultrageneralizadora o parcializada. Pero mucho, es probable que haya muchos factores que estén actuando para que el grupo de maestras que está a cargo de los alumnos tenga ese pensamiento, o que masivamente los maestros contesten esto, los que están trabajando en un contexto de pobreza, y otros no. O que sean uno siempre las respuestas son en términos de hipótesis, porque uno nunca va a tener la certeza de qué es lo que pasa. Uno puede aventurar hipótesis, y pues en algunos casos en los trabajos nosotros decimos que es interesante que ustedes utilizan las hipótesis cuando están interpretando, porque ustedes tienen acceso a lugares donde van dos veces, tres veces, cuatro veces como máximo, y conocimiento, creando un poco elementos para tener certeza sobre lo que ustedes. Y a veces, bueno, la profesora tiene una tendencia de la cultura de la pobreza, o eso son todos. Bueno, uno tiene algún elemento, aparte de eso, porque pareciera ver eso, que se desprende, pero en general utilizando con miedo la afirmación, el juicio. Eso es lo que yo necesito. Yo dije, hay una negación. Claro, por ejemplo. Esa certeza, en general, lo que genera es que o todo te conteste con otra certeza, y en general el diálogo se frena, porque claro, cada uno tiene su creencia. Y en realidad, desde esta perspectiva, bueno, puede estar pasando esto, esta cuestión de hipótesis. Bueno, existe el dogmatismo como estas afirmaciones que no necesitan evidencia empírica para confirmarse, uno casi una verdad de fe. Uno la cree o no la cree, ¿no? Entonces, bueno, todos los maestros son así. Uno que está en educación, no, bueno, todos los que están en educación son... No, uno conoce los cinco... Bueno, se fundamenta con la evidencia empírica amplia, que plantea, acá está tomando alguna referencia de lo que es la reflexión teórica. Esta evidencia empírica no quiere decir que hice yo cuantitativamente, necesariamente, ¿no? Se supone que yo tuve un acercamiento más sistemático a procesos, a problemas, y busqué información, no solo lo que me rodea, no solo lo que escucho. Bueno, la cuestión de la teoría, bueno, la utilización de la teoría, no mitifica el saber teórico. Ese saber teórico no es algo imposible de cuestionar. Si alguien tiene como un pensamiento saber teórico, el saber teórico es un saber que está construido históricamente, que tiene un momento de producción, que fue hecho por personas, que esas personas están ubicadas en cierto lugar en la sociedad, que tienen intereses políticos, sociales. Por lo tanto, porque lo dijo Bourdieu, porque lo dijo Althusser, porque lo dijo Parson, Weber, no quiere decir que esto es una palabra imposible de discutir. Advierte las múltiples dimensiones de un problema, ¿no? Esta cuestión de la posibilidad de ver la complejidad, en este caso, ¿qué problema puede haber detrás? Bueno, porque, bueno, ¿qué distintos aspectos pueden tener este problema? No, no se pone, no se incorpora, nadie que está en la vida. La gente que hace, yo justo, lo que pasa cuando la chica no estaba, no hay problema por ahora. Así, incluso, no sé si nunca se queda más frente. ¿Quién es acá? ¿No quería? Bueno. Esa persona en un marco de categorías referenciales construidas socialmente. esto es práctico. ¿Por qué? Porque yo rápidamente reaccionaba. Es muy probable que en muchos casos yo me esté equivocando, porque no estoy tomando una cantidad de elementos de la realidad para que me van a llevar otro tiempo. Es en todas las investigaciones que hicieron en psicología de las profecías autocumplidas, de las biografías anticipadas, el efecto del prejuicio y de la representación previa frente a la acción pedagógica del maestro. Entonces, bueno, ¿qué posibilidad tiene alguien de reflexionar sobre lo que primero sale? Porque en realidad parte de los trabajos de control epistemológico que tiene un educador, un investigador, es lo primero que sale, que es lo que ya está incorporado, es lo que hay que en principio revisar. Lo espontáneo, porque lo espontáneo es lo que ya está marcado, que por vivir en la sociedad que vivimos, salvo que hemos tenido experiencia, digamos, de vida muy alternativa, sino no, porque alguien dice, bueno, yo me crié en una familia de anarquistas, una familia de todos los, digamos, que donde el discurso contestimónico fue permanente, fue fuerte, no fue, bueno, en estos casos en general lo que aflora es la hegemonía, lo que aflora es el sentido común, porque es lo que nos marcó, porque donde nos criamos, los mensajes de la mujer, los mensajes de los pobres, de los hombres, de los... Entonces, digamos, frente a eso, suspenderse es hasta tener más evidencia de algo, o hasta tener más variables que complicitan esto, la suspensión del juicio. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no laburan, están así porque no les interesa. Pero el juicio rápidamente es lo primero que sale para que no lo entiendan. Uno diga, no sé por qué pasa eso. ¿Qué pasa? Que matan a gente acá, que los hijos tienen que ponerse presos a los 12 años, que digamos, toda esta situación. Prácticamente la gente emite un juicio. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar el saber cotidiano. Porque uno no puede además tolerar que pueda haber 25 variables y yo a lo mejor reconozco 15. Es que esa parte se limita con la acción. Si vos tenés que tomar una decisión, con saber cotidiano es justamente pragmático para eso, para que vos puedas elaborar rápidamente y actúes. Y eso es otra cosa que yo pensaba. En esa continua expresión de necesidades, porque todo el tiempo hay una realidad que tiene necesidades continuas, que no las podés ni siquiera abarcar, generás automáticamente una forma de actuar donde vos puedas por lo menos salir adelante en las 4 horas que tenés de clase. Claro, que en este caso uno puede decir, como una de las variables, una de las que eso no puede ser. En este caso es, bueno, son respuestas que se pragmáticas, no reflexivas, no están reflexionadas, son maneras de salir del momento y de la situación que tiene un efecto desigualador, legitimador del orden social, que tiene un efecto de una transformación, porque lo otro requiere otro trabajo, otro tiempo, y a veces otro tiempo, otra reflexión, otras ganas, otro interés. Porque en algún texto que usted dio en sociología de Martínez Buenafé sobre la presentación docente, entonces dice, uno puede tener condiciones de trabajo que le permitirían hacer ciertas cosas, pero no las tiene porque no hay un interés o no hay una conciencia emancipada. Dice, pero a usted no le interesa cambiar ciertas posiciones. Y eso es un elemento también para incorporar. Porque hay un requerimiento ideológico o político de compromiso. Que no es que se da o no se da, eso también se puede construir. Pero efectivamente los que hemos trabajado en escuelas en contexto de pobreza, diría redondo, la gente que trabaja, teníamos claro, los docentes que decían, yo acá lo que trato es hacer lo mínimo indispensable, y lo decían, y otros que dicen, bueno, acá, con todo este condicionamiento vemos que se puede hacer. Pero digamos, una pararse frente a la realidad de dos maneras diferentes. Por un lado está claro toda la determinación casi más del condicionamiento, de la imposibilidad del cambio de la escuela y todo eso, de los alumnos, de la familia, la pobreza, la administración, todo es un tipo de desnutrido. Tengo vos que tenés que pedir a tener que con 40 alumnos con desnutrido, para que no intenten enseñar de otra manera a ver si aprendan la mitad por lo menos. Yo que estoy trabajando en gabinete. ¿Dónde está la evidencia que el electroencefalograma da las? O que derivar sistemáticamente a todos los vecinos. ¿Cómo intentas enseñar esto? Bueno, yo enseño. Si no aprenden, es porque tienen algún problema. Porque seguro que fueron desnutridos en infancia. Yo no digo que eso no sea cierto. Ahora, uno parte de la intención, no hay nada para hacer dentro de la escuela. Uno parte que los alumnos son desnutridos. Okay. Digamos, entonces, frente a eso, no. Esa manera de pensar la realidad es muy difícil si no hay. Digamos, acá la preocupación sería uno, ¿cómo puede revertir esta situación? porque por un lado uno se corre de la responsabilidad, y como tomar esa responsabilidad es muy agobiante, digamos, serían como parte de las variables que uno, no me pregunto, ¿cómo se maneja eso? Uno solo no lo puede hacer, eso está claro, ¿no? Y aparte que la misma situación limitante a veces se genera una reacción, esa cuestión es individual, no todo tipo de pero se genera una reacción de negación o de actuar desde el saber cotidiano para hacer algo. Ahora yo te pregunto, puede ser, no sé, a lo mejor como desconozco, que hace un desfasaje entre la realidad o el, como uno que estudió hace tantos años un profesorado, que era una realidad, y uno salía a trabajar y era otra la realidad que la que hoy salen los que recién se reciben de un profesorado para ir a ejercer la docencia. Pero digamos, ¿puede haber que no se haya actualizado ese profesorado en cuanto a la realidad o es el sistema que no se cambió y que, bueno, salen en esas condiciones y no pueden ubicarse en ese tipo de realidad en la que tienen que trabajar? Claro. Yo no sé dónde está el problema, si es un problema estructural. No, ya sé que mucho, pero quiero decir, porque uno se encuentra con docentes, como dice Andrea, pero no sé cuántos años tendrá la directora, ponete. Suponete que tenga 50 años y bueno, hace, te imaginas, capaz que se recibió con la otro tipo pero de... Pero yo le pregunté a una de las maestras, así como vos lo decís, si yo le pregunté cuándo se había recibido, me dijo en el 87. Y le digo, ¿vos imaginabas esta realidad en la escuela? Y me dijo, lo que yo aprendí es puramente el conocimiento. A mí nadie me dijo que yo iba a trabajar. Yo iba a trabajar con chicos que estaban en condiciones buenas. Sí, claro. Y daba por sentado las condiciones. Sí, que no era un problema. No sé qué hacer eso, porque a mí nadie me dijo cómo tengo que actuar en esta situación, no sé cómo hacerlo. Claro, eso, yo a lo mejor no están a la altura de las circunstancias, no, los profesorados. No busca tampoco, porque si no tendría que asumir una situación que no tiene. Lo que pasa es que es muy complejo esto, ¿eh? Sí, obviamente la formación. ¿Cómo lo podría decir? Cada persona tiene una formación así, a veces muy tradicional, que todavía han buscado la forma para también está la inquietud de cada uno. Porque digamos, como es un desmenuzamiento de cuáles serían las condiciones, como dicen, están todos lados, desde la formación, desde el compromiso, desde la coherente perspectiva, porque juntan todas. O por lo menos prepararla para que pueda cambiar si quiere determinadas situaciones, o sea, no que esto es así y te vas a encontrar con que esto va a ser así, por lo menos... La pregunta es que, ¿cuál es la realidad? Porque digamos, hay líneas que plantean formaciones para contextos de pobreza. Formaciones específicas para los niños que van a trabajar con los pobres. Con las que un profesorado ya... No, es como que hay orientaciones de pedagogía para la pobreza. Y eso es también muy peligroso como concepción. Porque, por no... Estoy tomando la realidad. Yo la cuestión de la adaptación a la realidad. Yo en varias entrevistas que lo próximo, cuando se adapta el currículum para la realidad, y uno le pregunta, ¿qué es adaptar el currículum? ¿Es eliminar unidades, eliminar temas, sacar Era lo que decía ayer Silvia, que retomaba de Conel sobre el riesgo de la injusticia curricular. Claro. Bueno, pero el tema es con qué elementos... Como si yo te lo merezco. Yo creo que hay una discusión que algunos planteos dicen, no puede haber una formación diferente para gente que va a trabajar, porque eso habría un riesgo de naturalizar la pobreza, habría un riesgo de armar currículos diferenciados para gente. Ahora, uno diría, bueno, que todos los docentes tengan herramientas cuáles, herramientas, digamos, ¿qué herramientas psicológicas? Pero la formación psicológica no sé, para niños violados. Es decir, uno llega a un nivel, en muchos casos, de situación que dice, el maestro no puede estar manejando solo esto. Uno diría, bueno, yo trabajo en Telotempo, yo tengo 5 instituciones de psicólogos, de sociólogos, trabajadores, apoyando esta escuela. Pero digamos, si no todo termina siempre de un maestro responsable, de situación con una complejidad social, uno dice, bueno, o distribuimos la riqueza de otra manera, que por lo menos reducimos los riesgos de ciertas cuestiones donde los chicos no estén a los 8 años, 9 años viviendo como viven, en cuestiones de hacinamiento, de violencia, de padres en condiciones uno dice, bueno, ¿qué política hay para sostener eso? Entonces, frente a eso, no hay políticas demasiado efectivas. Entonces, no, eso llega a la escuela, lo que llega, y el maestro tiene que sostener a alguien que está en una condición, y él mismo, ¿quién lo sostiene? Incluso, a él mismo, ¿quién le da? Y bueno, debería saber psicología como un psicólogo, de sociología como un sociólogo, debería ser. Entonces, eso también, ahora, ¿cómo se aborda eso? Como decía, pero esta maestra todos los días tiene que ir a trabajar ahí. Entonces, en esa situación yo creo que termina siendo una trampa de decir, no podemos, y nadie demanda organizadamente que esto no puede funcionar así solo. No, es como una naturalización de que el maestro está agarrado a otro. Yo les contaba en el curso de Río Negro que la profesora de media me decía así de mí, para manejar a alguien con un brote psicótico en la clase, nosotros necesitamos formación para manejar a un esquizofrénico dentro de la clase. Pero no es su... Entonces nosotros decimos, pero ¿qué más? Es decir, uno tiene gente que tiene problemas laborales, que trabaja todo el día con muchos hijos, con problemas con sus hijos en la escolaridad, que va a estudiar la noche de adulto y que además el psiquiatra deriva que estudie como una actividad, alguien con... que no digo que no lo hagan, pero tiene que esa persona tiene que tener algún... No, que además que el profesor tiene que decir, bueno, ¿cómo controlo un brote psicótico dentro del salón? Me tienen que formar para eso. Dice, no, tiene que traer gente que trabaje con vos. No, pero digo, que esto también es propio de una manera de analizar en donde, por ejemplo, hay algunas experiencias que plantean todo el tiempo la pareja pedagógica. O sea, hay experiencias en Bariloche de adultos que nunca un docente en contexto con grupos así complejamente organizados puede estar solo. Debe haber por lo menos dos a cargo de los grupos. Y me digo, no. ¿En todas las clases? Sí, y en todas las materias y siempre. Bueno, una experiencia en la línea de educación popular que está trabajando, porque hay gente que ante cualquier problema tiende a dejar, hay una preocupación por retener, pero enseñando, y viene una situación compleja, cuando vienen de escuelas primarias desastrosas, y uno no quiere bajar el nivel, pero la gente... Son situaciones también muy, muy complicadas de manejar. Y entonces hablan de pareja pedagógica, y están haciendo un estudio de qué significaría a nivel de dinero del Estado, pero decían sostener eso. Pero bueno, que a lo mejor... sería el doble de... Claro. Claro, pero la pregunta sería, bueno, si después vos tenés una cantidad de gente afuera, si después esa gente la está dando cursos precarios, no tienen trabajo, está dando el plan de trabajar, está... Digamos, también uno podría tener una visión más integral de lo económico, de lo educativo, no que cada uno toma su partecita. Y que a lo mejor con reasignaciones de fondo de otras cuestiones se podrían sostener que la materia pueda tener una escolaridad de calidad, que se le puedan dar herramientas para el trabajo en otras profesiones. Y, pero eso también son otras preocupaciones. Eso, digamos, sería como incorporar más elementos, no creo que solucione igual, pero sería como incorporar otras variables que implican decisiones políticas, financiamiento, claro, si un maestro te dice, yo tengo 35, que los 5 están dentro de la normalidad que a mí me enseñaron, el profesorado y todas las demás son chicos con graves problemas, ¿qué hago? Es complicado, lo inmediato es complicado, no, sinceramente, a mí me llegan a crecer y no sé. Solo no podés hacer. Dime, yo puedo hacer la escuela, yo puedo hacer la inspección, yo puedo hacer el distrito. Y para eso hay que organizarse, hay que plantear algo, hay que demandar. Y eso lleva tiempo, y a veces las condiciones de trabajo, estos elementos de proletarización, o de decir, bueno, ya está, yo total si doy esto, que estamos con la ventana. Que las maestras me digan, yo cierro con llave, le ponemos traba en la ventana. O el escritorio en la puerta. Que estén trabajando diariamente, yo no, es terrible, es terrible. Ella no me dice, sale al patio y cierra la puerta con llave. Cuando le pregunto por qué, me dice, porque para evitar que se roben las cosas. Y le digo, si no, ¿cómo harías? Había estado el tiempo. Bueno, mira, me dijo, hay un día que yo un día estaba dando clase y el escritorio estaba pasado a la ventana y había dejado la cartilla en la punta del escritorio y le estaban robando por la ventana, los chicos estaban en el patio. Cuando yo me di vuelta y estaba dando clase, me di cuenta que no estaba robando. ¿Pero cómo puedes trabajar? No, vos sabés que... Porque estás pendiente de lo que pasa, pero pendiente de tu clase, ¿eh? Sí, la gabinete. Tiene mucha ayuda, pero hay como un desintegración. Pero yo creo que no es suficiente. Ah, porque además el gabinete también... Bueno, aparte es una falta de reconocimiento, la psicóloga cuando de autoridad tiene... o de respeto mutuo, de convivencia. O sea, no existe nada. Si partimos de que le está afanando, no puede enseñar nada, porque queda... No hay contrato, no hay relación cultural de institución. porque nunca fueron al jardín. Para el primer grado es sin jardín. ¿Qué es la primaria? Pero no, porque el jardín antes funcionaba adentro, después yo hice unos trabajos ahí, yo trabajé ahí en ese jardín. No todos funcionan en el jardín, hay muchos chicos de 27 alumnos, 10 no tienen jardín. Por lo que dice la jardín. ¿Dice lo que el preescolar es obligatorio? Sí, pero nadie te pide un certificado de que hiciste preescolar, lo que decimos siempre. Nadie te pide certificado de que hiciste preescolar. No, nada, tampoco. Encima de no tener un preescolar. Nada, lo que deberían hacer es poner preescolar. Claro, no pedir el certificado, pero sino garantizar que estén. Claro. Entonces, digamos, es decir, con uno empieza a ver todas las cosas que, si hubiera intervención pública, responsable, seria, claro, disminuiría. Yo digo, pero hasta que si uno sigue teniendo gente que trabaja o que con desempleo y todo eso, si la sociedad que logra los niveles de escolarización para toda la población larga y todo eso, es porque tienen asegurado la sobrevivencia en condiciones de cierta. Pero hoy están escuchando que querían bajar la imputabilidad a los menores, que yo, a los 12 años, pero el problema no es hacer más cárcel y meterlos, porque 12 años, ¿cómo puedes terminar? Peor. No, nada, el problema es que yo te dije el ejemplo ahora de la baja, es que son las respuestas inmediatas, termina siendo, si la gente pide esto, la gente. Digamos, pero no es la solución. No, pero decía que el 70% de los presos en el país, estaba diciendo una especialista de toma el tema penal, provienen de institutos de menores. Uh-huh. Es decir, lo que ella plantea es alguien que ha tenido la experiencia, porque en los institutos de menores van no solo que delinquen, sino los menores que delinquen, sino aquellos que no tienen familia o que sufren violencia también, no tienen, es decir, se mezcla todo, se mezcla la pobreza, el abandono, la delincuencia, en todo. Entonces decía, con este dato, que el chico Casares tiene estudiado en el Instituto de Menores, después son los que en un 70% ya están las... Uno dice la lógica del sistema, es decir, ¿quiénes son? ¿Cómo, digamos, plantear legalmente que van a estar presos, entonces, casi de por vida podrían estar, porque alguien conduce en es imputado y mata a alguien en situación, porque no puede tener cárcel, podría estar toda su vida. Que además, la ley, suponiendo que sea... una barbaridad, a los 12 años va a, la máxima puede ser 50 y sale. O sea, ni siquiera es la seguridad, la tranquilidad de que pueda llegar a salir. Ah, pero no, no decía, bueno, que tiene que salir a hacer 500.000 cárceles. Sí, pero como hacen Estados Unidos, le dan como 1.200, 3.000 años a la cárcel. Es perpetua. Que en parte sería esta cuestión de decir, bueno, ¿qué variables tomamos? La variable evidente, que uno pasa acá al sentido común, la variable evidente es que el chico fue, un chico menor fue y mató, esta es la evidencia. El sentido común mira la evidencia, no se pregunta qué 25 variables hay detrás. Lo que fue, hicieron un chico preso y se solucionó el problema, entre comillas. Digamos que es una manera de estar, es práctica. No requiere una... La gente dice, ¿qué más querés? ¿Qué otra cosa? Está el delincuente y está... En otro caso puede decir, bueno, está toda la familia, está todo el barrio, está la villa, la provincia, o lo que uno pueda ir expandiendo. Y hay una manera de pensar de no admitir la duda, ¿no? Como característica. Uno se maneja con certeza. Esto es acá. Y problematizar eso es muy complejo. Porque hay un convencimiento de que las cosas son como aparecen. Si uno le diga, como yo decía, que lo que vos estás viendo no es la realidad, es muy difícil de aceptar. Damos el ejemplo así burdo con el tema del sol, el movimiento del sol. Lo que nosotros digamos a esta altura, que el sol sale, el sol se pone, que aparecen los diarios y todo esto, y que uno esté convencido que uno lo ve a ese movimiento, y que le digan, eso que vos estás viendo no es así. Vos no estás viendo, vos estás teniendo una ilusión óptica en tu mirada por el lugar que estás, por las percepciones que se confunden, pero en realidad después está siempre en el lugar, aunque vos lo que estés viendo te esté mostrando otra cosa. Siempre uno lo traslada a otras explicaciones, educativas, sociales, políticas. Esto que te parece como evidente no es la realidad, es una parte, es un recorte de la realidad. Es muy difícil conceptualmente, es que uno tiene que estar en ese sitio abierto, abierto a poder ser interpelado por la realidad, por alguien que dice, esto que vos estás viendo es parcial, está dejando oculto estas variables. Ahora, si uno está predispuesto a admitir esto, es muy difícil que uno pueda convertir lo que uno está viendo, que es la inflación, que es el salario, que bueno, todo ejemplo que dale votar. A uno le pagan por el trabajo otro. ¿Quién habla de globalía? ¿Quién está diciendo que el sistema capitalista no existe esa evidencia? La evidencia es que yo estoy trabajando y siempre el sistema fue así, y me pagan por mi trabajo. No que alguien se está enriqueciendo a costa de lo que yo estoy trabajando, no que están pagando mi fuerza de trabajo y no el trabajo producido. No que, eso no es evidente. Eso requiere un trabajo o una información teórica, o una lectura, o alguien que diga por qué yo trabajo todo el día y siempre tengo lo mismo, o tengo menos, y por qué alguien viene a dirigirme a dar indicación y cada vez siempre tiene más. Que eso sería una experiencia de buen sentido, digamos. Alguien diría, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esto funciona de esta manera, aunque no tenga la explicación teórica para decirlo, pero por lo menos sé que no cierra esta teoría que cada uno recibe la parte que le corresponde. Cuando yo estoy trabajando todo el día haciendo esto, ¿por qué no puedo vivir como vive otro? Pero en este caso, bueno, es hipergenerador. Es que de dos situaciones generalizo a todo el grupo. Los bolivianos, conozco cinco bolivianos, todos los bolivianos son así, si no ponemos la variable del racismo, digamos, o sociocultural. Entonces, hipergeneralizador. Yo veo uno y vi todo, ¿no? Con el uso del estereotipo, además. Bueno, dogmático, en cuanto a un análisis de evidencia, las cosas son así, se permite aseverar insuficiente evidencia referente a la realidad, no es suficiente. Yo puedo decir, no, que a mi mamá le pasó, el que quiere puede porque está Palito Ortega, el que quiere... Nosotros todos tenemos elementos. Incluso Bourdieu en uno de los trabajos dice, si el sistema permita que algunos a través de la educación, a través de eso, logren la movilidad, es parte del discurso de confianza en la democracia del sistema, es decir, el sistema además fomenta que eso exista porque hace que todos los demás consideren que si algo hizo, los demás lo podemos hacer. No es que es un error del sistema, es parte de lo que permite sustentar la confianza, se dice como cuando analiza de la función de la sociología y de la educación. Que no cuestiona la gente de los significados que utiliza. Esas explicaciones que nosotros utilizamos, los conceptos, las ideas, los sentidos que le damos, ¿de dónde vienen? Cuando nosotros decimos eso, bueno, lo que pasa es que somos un país subdesarrollado. Lo que pasa es que uno utiliza gente que no tiene idea de dónde, es decir, no sé dónde la misión universitaria. Uno utiliza mucha gente que dice, lo que pasa es que somos subdesarrollados, lo que pasa. Incluso a veces gente que tiene miradas críticas, pero hace utilizaciones de conceptos que escuchó alguna vez, en general, si uno está en un saber crítico, en un pensamiento crítico, intenta saber de dónde vienen estas palabras, porque sabe que pueden venir de distintos lugares, más allá de que uno después le dé un significado propio. Pero bueno, el concepto de su desarrollo tiene esto, o son marginales. Bueno, hay toda una discusión con la teoría de la marginalidad. Hay explicaciones funcionalistas de la marginalidad, explicaciones marxistas de la marginalidad. En general, el sentido común no se pregunta sobre esto, ¿no? O sea, las mujeres son así, los varones son así, bueno, uno no le va a pedir al varón que sea prolijo, que tenga la tarea hecha, en cambio tiene la mujer. Y, sobre todo, ¿dónde sacó esto? ¿Dónde sacó esa certeza sobre el género? ¿Dónde está escrito que esas cuestiones son esenciales o vienen con los genes masculinos o femeninos? En realidad, ¿no? ¿Cuánto uno está aportando a la construcción de eso? Aunque no hubiera un propósito explícito de un maestro de decir que quiero reproducir la diferencia del estereotipo de género. No se lo va a decir un maestro eso. Pero en realidad lo está actuando porque es natural para él hacerlo. Yo ahí quería ver si ustedes tienen a mano el texto de Legoter para comprender un poco esto del saber cotidiano. Bueno, ahí está una primera parte, está más o menos acá caracterizado. En la página 2 habla de cómo tiene elementos de empiria, de experiencia, de ciencia o cuasi. Sobre todo ahora con los medios de comunicación y el acceso, ¿no? Hay, la gente habla de teoría psicológica, habla del corazón, del funcionamiento del cuerpo y una cantidad de cosas que logró la difusión, pero siempre, bueno, muy parciales, muy, ¿no? Por ejemplo, que viene tomado, porque se funciona así la presión del colesterol, que hay un acceso a cierto conocimiento que tal vez antes, digamos, proveniente de la ciencia, de la medicina. La cuestión de la reducción, en la página 3 de Waters, plantea cómo este vacuno reduce los problemas o fenómenos afectos individuales y no los relaciona con dimensiones estructurales y económicas. Sí. Y un poco el ejemplo que se daba de las maestras, o la habitual responsabilidad individual que uno le da a todo. Entonces, esa entrevista que traje ahora para estudiantes de adultos, de básica de adultos, está muy claro la referencia a todos los problemas que tiene que ver con lo que uno le pasa, uno le da la cabeza, uno no puede estudiar porque trabajó, ¿no? En general el sistema jamás aparece, la estructura no aparece como referencia. No hay visión de esto porque termina siendo una cuestión abstracta. Nosotros estamos en una sociedad, una sociedad económica. Lo que está claro para uno es uno, la familia, el barrio, donde no es un esfuerzo de análisis. Bueno, y lo caracteriza. Después, toma en cuenta los efectos directos inmediatos de una acción, en general, no considera casi efectos a largo plazo. Una experiencia que yo tuve con gente que trabaja en cárceles, en la escuela de adultos en cárceles, decían que ellos todo el tiempo tenían que trabajar con lo inmediato, así que en un aspecto reforzó esa cuestión, porque la posibilidad de pensar un futuro no estaba. En el caso, por ejemplo, trabajaban en institutos de menores con chicos derivados, malos abandonados, derivados por delitos. El doctor planteaba, eso me dice, yo no puedo proyectar de acá a 2 meses, porque no sé si voy a estar vivo. Como que un chico de 14 años, diga, porque entonces cuando tengo los años, yo no sé si vuelvo. Eso es un elemento, el doctor me dice, un elemento de no podía proyectar un viaje. Porque el tipo decía, antes no me matan la policía en cualquier momento. Digamos, tener esa dimensión de la vida, no más allá que todos sabemos que no vamos a morir, pero tener esa certeza que en cualquier momento, que no está permanentemente expuesto a esa situación, uno permite, bueno, no lo que pasa que la educación cuando vos seas grande, y todos esos discursos, eso después entra en un terreno de decir, ¿qué futuro? ¿No? Pensé en una vez cuando el chico en la escuela, ¿qué futuro? ¿Qué realidad es el futuro? En ese caso se toma esta cuestión de decir, bueno, este es el presente, lo que está, lo que puedo hacer, veo cómo trato de pasar lo mejor posible en alguna dimensión, y todo el otro discurso de hace 50 años sobre la movilidad social y en muchos grupos de esta categoría, incluso en muchas de clase media, que ahora dice, tengo un futuro, pero creo que con la educación no va a pasar, o se relativiza el peso de la educación. Cuando después habla de conocimiento sistemático, y a mí lo que me interesaba ver, bueno, este tema que se queda en la apariencia de las cosas, ¿no? Esta cosa que yo conozco algo porque veo la apariencia, la manifestación invisible. Entonces yo conozco tal cosa, bueno, ¿cómo la conozco? La cuestión de las contradicciones, él plantea la utilidad de ese conocimiento cotidiano, pero que a la vez como que fracciona la realidad, o no muestra la totalidad de un proceso, de un fenómeno. Entonces recupera, ¿no? El saber popular, dice, sobre las plantas medicinales, el tratamiento empírico de enfermedades, saberes de construcción. Ahora, si uno le pregunta, sabe cómo se produce esto, por qué tiene ese efecto, no puede haber hipótesis o filosofías que tienen, pero muchas veces no están adecuadas a lo que es, digamos, científicamente. Es decir, no hay acceso a la causa de algo, sino que las cosas tienen propiedades que lo que permite ver y quiere estudiar ese otro proceso. Ahora, como dice Lewater, bueno, este conocimiento implica que uno tiene que descalificarlo. Porque ese saber, es clásica las relaciones en el campo con el peón, los trabajadores y el ingeniero. No, son clásicas las... Con los albañiles de la arquitecta. O las albañiles de la arquitecta, que... No, no por decir... No quiere decir que haya albañiles que vengan de estar dentro de la casa, no. No, pero digamos, esta disociación, la formación teórica y sistemática de aprender, y después cuando uno tiene que hacer las cosas, ¿no? Este pasaje a la práctica. Uno diría la formación universitaria es una práctica. Está bien, yo leí todo esto, ahora sí tengo que estar haciendo esto y ahí tengo que ver de dónde saco lo que se supone. Porque nosotros tenemos ese sistema disociado. Yo me pregunto siempre, ¿qué está haciendo el autor del texto cuando escribió sobre esta? O sea, porque pareciera que a veces la... ¿Sobre cuál realidad? En la realidad cuando los autores hablan sobre la pobreza, y cuando vos vas, y a veces parece que es peor de lo que vos leíste, o cuando hablan sobre alguna teoría. Que parece que en la teoría uno lo pudiera manejar con más facilidad y cuando vamos a la práctica, ¿qué estás pensando? Nosotros cuando estudió sobre eso, porque no se escapa. Apple le escribe sobre sus prácticas en clase, y parece tan liviano, es tan ágil, y uno dice, qué bueno, que se trae la oreja. Nada, pero habla, escribe de la práctica. Sí, de la práctica, está hablando de la práctica. Pero no creo que sea tan. Pero pasa que alguien que intente estimular. Incluso, no, ¿no? Sí, sí. Es un caos. Vaya, vaya, un curso de peluquería. Claro. Esto es como una carrera que voy a tener que nadar contra la corriente, ¿no? Esto ninguno ha sido viajado, ni entendido, ni descansado. Puede estar satisfecho, pero en base a un agotamiento, no puede ser. Bueno, entonces la contradicción se obstaculiza en el sentido que hay cuestiones que al no conocerlas no permite actuar sobre lo estructural, ¿no? Que es uno de los elementos que nosotros planteamos como para, cuando uno plantea este pasaje de un conocimiento cotidiano, conocimiento científico crítico, a mí me interesa que se plantee, si tiene que ver con el conocimiento científico y crítico, en realidad en otros trabajos, en cuestiones, la línea es rescatar aquellas teorías científicas que explican el mundo o la mirada, digamos, por las líneas políticas de China Levotar y todo el grupo del movimiento de la cultura, es visiones donde el conocimiento tiene que aportar para la transformación de la sociedad. No son conocimientos científicos de legitimación, de la odisea, es decir, no serían teorías del orden o teorías negantes, sino básicamente son autores que están enrolados en corrientes de ley. Entonces, es un conocimiento científico porque uno diría, bueno, cambio social lo habla el carotismo y lo puede hablar de la teoría crítica y está definiendo cambios sociales diferentes. Entonces, bueno, uno diría, bueno, ambos son científicos, pero acá es la preocupación por otra sociedad. Entonces, ¿qué dice más abajo del conocimiento cotidiano o conocimiento crítico? Este conocimiento es un tipo crítico que intenta describir las conexiones o las regularidades, las estructuras esenciales de los fenómenos, de casos, de leyes, con propósito de transformar la realidad. Está claro que es un tipo cotidiano, no es cualquier ciencia. Para eso dicen que tomar la experiencia, la cotidianidad y la práctica como objetos de reflexión. Entonces, partir los fenómenos para usar los potenciales de las apariencias. Y entonces iba planteando cómo este conocimiento crítico debe integrar el cotidiano. No implica rechazar la apariencia, sino incorporarle y decir, detrás de esto se ve otra cosa. No es contemplación pasiva de la realidad, no es solo reflexión, implica acción. Implica un compromiso con una práctica. Y implica en principio esa idea de como de dudar de la apariencia, de dudar de lo que se ve. Hay un trabajo de Bourdieu que estoy seguro que en sociología lo leyeron, donde él plantea que la tarea central de la sociología, de la perspectiva de él, es mostrar lo que está oculto. Y que la tarea de cualquier intelectual es tratar de desarticular aquello que se ve como evidente y descubrir lo que está detrás. Y en general, lo que uno tiene acceso de lo evidente está ocultando cuestiones centrales. O sea, como que la tarea de un intelectual es ver qué hay detrás de lo que aparece como evidente. Pero digamos, frente a eso uno tiene que sostener así, como una cosa de principio, es decir, bueno, eso que estoy viendo es siempre parcial. Es probablemente que detrás de eso sea otra cosa, que partir de esa situación como una manera de análisis, de vínculo con la realidad. Y después, bueno, habla del tema de los círculos de estudio, que estos son trabajos que hicieron parecido a los círculos de cultura freudianos. Algunos plantean que en realidad Freud saca mucho de las ideas de los movimientos, del movimiento de pueblo y cultura, cuando habla de las propuestas del círculo de cultura de Freud. No sé si recuerdan algo cuando Freud habla de esas maneras de reflexionar a través del círculo de cultura, que son cosas que se venían trabajando en los 60, el movimiento de pueblo y cultura en Francia. Bueno, principio de los 60, y ellas lo citan acá y después Freud lo toma, bueno, y algunos del pueblo hay una. Hago un plagio académico, pero bueno, sería menor, otros lo plantean como más grave, pero bueno, entonces esto sería, y ahora después vamos a ver lo de Freire de la entrevista cuando él desarrolla un poco más este tema de conocimiento cotidiano. Seguimos con el cuadrito. Bueno, saber que camisita es como más propio del sistema. Me pasa que el saber academicista, dice, el origen es el mundo académico, la teoría. Y en general hay una utilización dogmática de esto, sin referencia a la realidad. La afirmación básicamente de la información teórica es para reproducirla, para definir la lógica por sí misma. Y yo creo que es bastante habitual, no tengo mucha explicación, me parece que es un enfoque, porque en realidad la tendencia más habitual la conectamos con la teoría. Y según con el nivel de discusión de esa teoría, o nivel de complejidad, uno suele perder de vista en qué momento se hizo, para qué situaciones, con qué intereses, se lo toma así como indiscutible. Por eso lo plantea como una desviación de lo académico, que no sería el conocimiento académico, sino como las traducciones de ese conocimiento académico. Y el buen sentido tiene características, fíjense, si nosotros analizamos los modos del uso del pensamiento que plantea Silvia, tiene características de pensar la realidad parecido a cuáles. Pero digamos lo que lo diferencia centralmente es su origen. En general no hay un manejo teórico. La persona que uno dice, bueno, ¿cómo puede tener una mirada tan compleja de lo que pasa en el mundo cuando no tuvo acceso a información sobre teoría del Estado, ni de la economía, ni del trabajo? Sin embargo tiene estas visiones de la realidad, de lo que pasa, que pareciera que se hubiera hecho algún curso de formación de algo para nuestra perspectiva. Esta que es de una mirada sobre la vida y lo que pasa con esta visión acarpada de la vida del mundo. Y sin embargo no hay un acceso, no hay explicaciones, no hay conceptos teóricos, hay el lenguaje cotidiano o preteórico de la realidad. En este sentido, digamos, está, como ustedes plantearon recién, está compartiendo el uso del pensamiento, aunque quieren la utilización o no de teoría. Y el saber cotidiano y el saber academicista comparten las características de uso del pensamiento, que si bien uno tiene la teoría como fuente y el otro tiene la experiencia, centralmente el modo de analizar la realidad comparte características, ¿no? De dogmatismo, de rigidez, de desarticulación con la realidad o de utilización puntual. ¿Ah? ¿Está claro esto? Mm-hmm. Bueno, y con respecto a la última columna sobre el tipo de contenido, en el caso del saber crítico en general, más allá de que piensa posiblemente, que usa la hipótesis, el dogmatismo, incorpora explicaciones históricas a las situaciones. Y básicamente con expresiones en relación a las condiciones estructurales de la sociedad, cosas, de las condiciones de producción, porque en realidad uno puede tomar explicaciones históricas también de distintas perspectivas. Incorpora lo que decíamos al principio, incorpora la variable de poder, incorpora la cuestión de los intereses que pueden estar en juego en una situación, y el efecto de cuestionamiento del orden actual, como diría de Voltaire, la búsqueda de la transformación, un conocimiento que tiene que aporta de esta definición a la construcción de otro modelo social, de otra sociedad, o de cuestionamiento a lo vigente, o en otros términos de un conocimiento que aporte a generar otro modelo, a otro modelo social, otra organización económica, otro. Ahora, esa es una definición. Uno va a encontrar autores que lo definan de otra manera. Pero digamos, acá es interesante que uno diga, bueno, si yo hablo que desarrollo pensamiento crítico, que me interesa esto, que cómo esto se implementa, es decir, tener algún criterio para poder decir, estamos hablando de lo mismo o no, o estamos, sobre todo en el ámbito educativo, que es por un momento exasperante la cantidad de diversidad que se puede crear ahí. Y en realidad con pocos resultados para tanta diversidad, o disociada o academicista, ¿no? Que vivieron en esos términos. El tipo de contenido en el saber cotidiano, básicamente hay un énfasis de explicaciones psicologicistas o morales, que era un poco tal vez la experiencia que hemos cambiado de las maestras, y que es muy psicológica, ¿no? También como una distorsión de lo psicológico, con énfasis en lo moral, no suele incorporar variables históricas. O la historia que se puede plantear es lo que pasa que su madre, su hermano, su tía, la familia, las tres generaciones vienen, que no sería la explicación, el concepto de perspectiva histórica que se tiene. Y si hay esas valoraciones, ¿cómo? Hay valoraciones sin necesitar el sistema de valores. Eso es sobre con las orientaciones que estuvieron viendo. Uno supone que cuando uno dice que algo es bueno o malo, todos acordamos. O hay una mejor educación, o calidad, o todos esos conceptos, buena calidad, mala calidad, buenas mujeres, malos hombres, bueno, estamos todos diciendo lo mismo. Porque en realidad se parte de considerar que no hay múltiples sistemas valorativos, sino básicamente uno, y que todos estamos hablando de lo mismo. Por eso cuando uno, sobre todo en la cuestión educativa, uno le pregunta a un padre, ¿qué está en la escuela? No, bueno, maestro, bueno, malo. Y uno a veces dice, bueno, a ver, ¿para vos qué es un buen maestro? ¿Qué es alguien que hace bien las cosas? Y que la gente va por cinco de la misma madre. O, bueno, digamos, la amplitud en esta caracterización de los valores, por eso en las entrevistas, cuando uno pregunta, bueno, hay que trabajar por una buena educación. Bueno, ahí tenemos que poner un acuerdo o no, pero por lo menos explicar qué se está diciendo. O los alumnos son todos malos, ¿no? Porque es muy propio el sentido común la utilización de estos conceptos, suponiendo que todos nos estamos refiriendo lo mismo. Entonces, reconocer que no hay un sistema de valores. Yo me acuerdo en un momento una experiencia que había una liga de madres de familia, de padres de familia, firmando ahí una solicitud en los dos. Y están todos los almacenes, en todas las fotocopias, todos los que estaría estaban firma para la liga de madres de familia. Porque no recuerdo ya puntualmente qué demandaría, pero podría ser en términos de bajar la penalización, una cuestión, digamos, vinculada para más seguridad, para más. Y yo le dije no. Y claro, debe haber sido una de las primeras que planteaba, esto es indiscutible, ¿cómo uno va a estar en contra de cuestiones de acuerdo general? Bueno, lo que pasa es que tengo que ver si está detrás de esto, o no, no conozco, ¿no? Es decir, ese supuesto de la universalidad que lo tiene la presentación más modalizante, o sea, incluso en el conocimiento presente y en la idea de una cuestión común. La cuestión del pragmatismo permite resolver situaciones pero oculta la causa, con esto que vivimos. lo que es interesante, creo que para diferenciar en algunos casos, es que la explicación tiene un efecto conservador o legitimador del orden actual, es decir, ver el sentido político de la afirmación. Porque a veces uno no puede saber con claridad buen sentido común o... Pero digamos, si esta explicación tiende a conservar lo que está, y uno desde cierta perspectiva considera que eso es igual, puede estar más vinculado a un saber cotidiano, digamos, pues como estado, por ejemplo, cotidiano. Bueno, el saber academicista utiliza de nuevo el tipo de contenido, es no el tipo de contenido que se refiere, se construye a partir de teorías que luego se aplican. Y fíjate que el buen sentido, si bien utiliza el lenguaje cotidiano no teórico, toma de nuevo características del tipo de contenido propio del pensamiento saber crítico, ¿no? A ver si teóricamente las situaciones por el estudio. Bueno, esta proposición, no sé si queda alguna duda con el tema de la forma de conocimiento, que sería interesante que ustedes en las entrevistas uno pueda después reconstruir de qué manera se va explicando la realidad, qué elementos aparecen. ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto, de esta parte? Bueno. Yo les decía que había, no sé si tienen, ¿trajeron lo de la unidad 3? Sí. Vemos el tema de Freire, el tema de algunos puntos. Ustedes pueden ver. ¿Cómo? No, claro, lo tienen de antes, pero la verdad es que lo ponemos porque algunas no creen. ¿Eh? No, pero ¿qué? Lo tenía a mano. Lo tenía a mano. Sí, en algún momento preguntábamos, pues, En la página 64. Pasa que lo quería bajar. Conocimiento y a las citas. Sí, ocupan la voz. Bueno, pero ¿qué cita? ¿Qué cita? ¿Qué cita? ¿Qué cita? En realidad está hablando de él cuando se refiere a ser placer. Rosa María Torres, no sé si le hicieron la cosa de esa. No, me acuerdo. Rosa María Torres, que es una pedagoga que tiene mucho trabajo en la línea de educación popular, además de América Latina y Ecuador, trabajó mucho. Que no fue aquí entrevistadora en este caso, entonces está haciendo un trabajo que yo creo que todo lo que aclara es prácticamente casi sí, el mismo texto que digamos, por todo el trabajo que hace de aclaración, de referencia histórica, de ubicación, creo que no tiene desperdicio, ninguna de las notas, ninguna de los pliegos. trabajo de alguien que sabe mucho y que busca mucho y que va contextualizando las afirmaciones de Freire con acá, por ejemplo, un poco justo la relación que manda Gramsci con en la cita de 2018, ¿no? Con un poco lo que venimos hablando. El rasgo que quiero tomar lo que quiero decir es que hay que comprender y respetar el sentido común de las masas populares para buscar alcanzar juntos con ellas una comprensión más rigurosa y exacta de la realidad. 24-35. El punto de partida fue este sentido común de los educandos y no el rigor del educador. Este es el camino necesario precisamente para alcanzar ese rigor. Y después, bueno, leo un poquito más atrás y después volvemos atrás, ¿sí? Y aquí voy a repetir algo que se menciona. Estás en una calle, bueno, estás a la izquierda, la derecha, está en el centro. Y un poco más abajo. Jamás puede llegar a estar partiendo de allá. Solo se puede reconocer la existencia. Solo se puede conocer la... Un ratito hablando. La existencia de... Bien, y viceversa. Uno se contrae al otro, se ilumina al otro y se admite que otro existe. Y un poco más abajo dice, esto me parece tan simple lo que muchas veces olvidamos como educadores y como políticos, que para crear es necesario partir de aquí, no de nuestro aquí, sino de aquí y de los educandos. Pues nuestro aquí como educadores es muchas veces el allá de los educandos. Por eso el educador tiene que ser una especie de vagabundo permanente. Tiene que caminar para allá y para acá constantemente sobre la misma calle, para ir al aquí de los educandos e intentar venir con ellos. No a su aquí, sino a su allá, que está en el futuro. Muchas veces me han criticado que yo defiendo que los jugadores se queden al nivel en que se encuentran los educandos. Yo siempre uso el verbo partir, desde la pedagogía de lo que digo. En el acto consciente tú tienes que partir de los niveles de percepción en que se encuentran los educandos, los grupos populares, y con eso ir avanzando y transformando en rigurosidad científica lo que era en el punto de partida sentido común. Entonces, el problema que se nos plantea no es el de negar el rol activo, crítico, decisivo del educador en el acto educativo, no. Yo siempre decimos, el educador no es igual, cuando se acuerdan de esa expresión que tiene, para que le dicen que no es diferencia, cuando él está contestando a todos los que plantean que no hace diferencia entre el educador y el educando, etc. Entonces, con la nota 18, que está en la página 64, vamos venimos. Que retoma Gramsci un poco con el concepto de sentido común o con el sentido eso que habíamos dicho al principio. Dice, la concepción educativa de Gramsci enfatizaba en efecto, estamos ahí en la nota, ¿no? La necesidad de partir de la espontaneidad popular, valorizando la reflexión y la creatividad reprimida de las masas, partiendo de su sentir y aproximándose progresivamente al saber científico en posición de los intelectuales. Partir de la espontaneidad significa para Gramsci partir del sentido común, llegar al espíritu popular creativo, a umbrales superiores de racionalidad y conciencia. Empieza un proceso en que dialécticamente han de empalmarse en la relación pedagógica, espontaneidad y dirección consciente. Puesto que la relación del maestro y el alumno es una relación activa, de vínculos recíprocos, y por lo tanto cada maestro siente un alumno y cada alumno un maestro. Igualmente recíprocos son los cambios operados dentro de este proceso, por lo que la intervención educativa hegemónica del maestro necesariamente es una modalidad de diversa de acuerdo a las condiciones de partida y al proceso de producción de modulación del sentido común y la conciencia. Sigo acá, bueno, después de ahí que para Gramsci es exigente la opción educativa conocer en detalle las condiciones concretas de las cuales pasan las masas, al punto de proponer una necesidad de una historia del sentido común y dedicar en su obra una atención particular al estudio por flores, a la vez construir ese efecto en instrumentos didácticos más apropiados para aproximarse a las masas de forma particular de sentir, pensar y actuar. Yo digo, toda esta dimensión que en Levotar se está más, que fue como empezamos la clase, se está más, más ignorada. Levotar sobre todo está enfatizando la dimensión del conocimiento cotidiano más limitado. Se estaba perdiendo que en el proyecto de buen sentido o en esto que está metiendo acá Rosa María Torres en la aclaración está más revalorizado, ¿no? Aunque lo que plantea la no la no negación del conocimiento cotidiano, la no descalificación, no poner en un polo y el saber por bien el topo de la ciencia, ¿no? Bueno, me interesaba recuperar esta parte que no se la había leído cuando uno va avanzando con la carrera. Creo que las relecturas de muchos de estos textos tienen otro sentido, porque uno tiene otros elementos y le da mucho la significación. Bueno, por eso terminamos con el número 1. Yo hacía referencia a esto, aunque sea en un aspecto que esté dejando la producción de representando la biografía, creo que tiene un sentido de recuperación diferenciada. Ustedes son otros. Y con la problemática de la educación de adultos también tiene que sentir esa cuestión, que tal vez no la tienen en el momento que están viendo sociología, que están en otro momento, de la carrera. Hay varios elementos más, en todo caso después lo lean, pero creo que lo central es como hace ya toda la discusión más curricular en la página. Como que uno puede sacar alguna expresión curricular que después se puede compartir con Conner en la 60, cuando dice que la cuestión fundamental para los educadores es saber cuál es nuestra comprensión del acto de conocer. Él plantea que lo que caracteriza a una acción, a una práctica educativa, es la relación con algo a conocer, con el conocimiento. Que siempre que hay educación hay un acto de conocimiento. Y ahí hacen esas preguntas que creo que para mí son centrales en preocupaciones de alguien que está en una perspectiva, bueno, como la de Freire, el conocer para qué, el conocer con quiénes, en favor de qué, conocer contra qué, conocer en favor de quiénes, contra quiénes. Pero eso es otra pregunta previa, que es cómo conocer, ¿no? Que tiene que ver con un método que también implica una posición política. Y después uno podría armar un currículum pensando estas preguntas, ya que porque están con las distintas orientaciones o las películas, las instrucciones, bueno, ¿qué reflexión hay sobre este conocimiento? Si alguien estas preguntas jamás se las hizo, o se han hecho niveles de reflexión sobre esto. Bueno. No creo que esta parte entonces más de conocimiento terminaríamos. Y vamos a ver, vamos a ver algunas de las entrevistas que se les decía. Sobre algunos son estudiantes de básica de adultos. Y otras gente que no está en la escuela, pero que estuvo un tiempo. Una estuvo aportada por un estudiante de sociología. Entonces, este tipo de trabajo lo voy pidiendo cuando con el alumno, por distintas actividades, van haciendo entrevistas a gente, o obreros de padres, o obreros. Digo porque en general en nuestro ámbito aparece mucho el discurso de profesores, de maestros y de profesores, pero pocos de los alumnos o de gente que no está en la escuela o estuvo. Entonces, acá lo que hice fue algunas entrevistas que hice yo para la investigación de mi tesis y algunas sacadas por un trabajo que se hizo en Ciudad de Buenos Aires con alumnos que están haciendo básica de adultos en Ciudad de Buenos Aires y de un estudiante que lo que quiero bastante con las entrevistas. Ley, ahí lo que me interesaba ver, que ustedes, digamos, las estamos haciendo ruidito, es ruidito. Bueno, hacemos así porque ya no hacemos la piel. Hacemos ruido, pero breve. Bueno, hacemos la cuerda de la foto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No A mí tampoco, igual no me seguimos otros ejemplos. Yo veo así. Ah, bien. Hay poca gente. Recién no había poca gente uno. Tirale lo que tiene, un poquito y ponele más. Corre al baño, pará con el baño y vuelvo. No, tiene que conectarme al baño. Ah, pero tiene que volver. Yo no me paro. Estoy re bueno. Y para que le apago esto a... Ahora creo que era con él. Pueden leer esa selección de la de una que se encuentra en el perfecta la convivencia que uno pueda asociar o algo sentido común, o estar cotidiano, buen sentido, o saber crítico, saber crítica, y por qué, qué elementos le parece que tiene nuestra, o qué opinión le parece que tal la noción que tiene son de sentido común, por ejemplo. Como para empezar a discutir eso. Nos vamos nosotros, que María le dice. Vamos con la entrevista, miramos la clase y ponemos un ratito. ¿No? Para que no se la vean, que se vean, que se vean, que se vean, que se vean, que se Claro, si diga que no hay problema. Bueno, yo me voy con Mario Comuno y no me voy a la escuela. ¿Cuál es la pedicita que viene a estar? ¿Dónde viene? 37 y 24. Estamos arreglando para ir mañana a la escuela. Poniendo un acuerdo cómo nos encontramos. De los cuatro. se dice comúnmente, lo que te sirve es el papelito. Porque además, el conocimiento que te pueda dar la escuela que te sirva para lo cotidiano, está muy valorado. Porque cuando una de las cosas que quiere hacer la torta, no lo comentábamos, no lo comentábamos, pero ¿cómo? Para hacer una torta necesito de matemática. Y ella, la cuenta que hace es 2x2. Pero bueno, 250 gramos más, lo que es harina más, o sea, iba a dar la cantidad de la que se sabe que iba a servir. Claro, lo que pasa es que ese conocimiento, probablemente la referencia de eso sea la práctica, no sea la referencia de eso, la escuela. Y ahí la que habla, la que valoriza su otro saber, ¿no? ¿Qué de buen sentido, Andrea? Nada. Claro, lo mismo. ¿Qué hay de buen sentido? Tiene el mentor. No, pero ¿qué hay de buen sentido acá? ¿Qué hay? Buen sentido, yo considero el buen sentido cuando vos no das una conclusión determinada y empezás como a cuestionarla y no cerrás el juicio de eso. Te lo dejás abierto como... tampoco estás muy seguro. A lo mejor él, cuando él dice honrado, bueno, no, porque la educación te sirve para ser honrado. No, pero en realidad, si vos no tenés educación, sos honrado igual. Sobre su propio discurso, como que piensa que primero le sale algo sobre el tema. Exactamente, y después lo piensa. Como que no, nosotros lo pensamos con la frase que dice el país se pone centrado, porque en realidad no profundiza demasiado, ni siquiera... No, porque no tiene la misma cuestión. Él sabe que si es una cuestión que sí creo. No, ¿sabes qué? No sabe, porque nosotros después... No solo eso, sino que... A ver, él podría decir que el patrón de él lo usa para... O sea, el país es como una extracción. Como que lo usa para actividades que él no tiene que hacer en el trabajo. Y él se conforma por las facturas que el patrón le da. Y él podría decir, pero pucha, ¿qué pasa? Al final me usan para hacer determinadas actividades a las que yo no tengo preparadas. Es que está haciendo conciencia de clase, pero tiene que ver también. No, pero no puedes pedir. No, pero no puedes pedir. Ese grado de buen sentido... Cuando viene dado el discurso, estamos no, pero podría de sentido. A ver, no pensemos en lo que debería decir necesariamente, si tratemos de ver qué es el buen sentido para esta persona o qué es el buen sentido para otra persona. Claro, no es una cosa universal el buen sentido. Seguramente me pasa un trabajo de acá, que no es el buen sentido mío. No puede decir, bueno, ¿qué le importa? Ah, está bueno, eso está bueno. Puede ser una dimensión individual en la explicación, pensando en lo que dice, en lo que está, en tanto en lo que... obvio que no está incorporando, pero que no solo refiere a cuestiones individuales, sino que incorpore algo, aunque sea este país abstracto, general, claro. Y que luego se olvide de eso. Claro. Y uno podría decir, bueno, uno podría, si uno parte de ver cómo puede hacer un pasaje de un conocimiento de sentido común o cuál sentido a un pensamiento crítico, uno diría, tiene elementos donde uno podría recuperar su propia argumentación. Elementos que luego se contradicen. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué el país? ¿Qué te parece que tiene el país que no permite tu por ejemplo, forma de... uno podría haberlo repreguntado en el la orientación sería saber el buen sentido. Pero la respuesta no está hecha con el claro. Pero de todas maneras, que él haga una referencia es un dato que alguien podría no hacerla nunca. Ustedes cuando vean alguna otra, no hay ninguna referencia a que no sea algo individual. Dice que el conocimiento, habla de conocimiento moral, habla de educación psicológica, cuando habla de alguien, habla de la iglesia, de Dios, hace una educación psicológica, de una evaluación. Ese no, ese dice es el país. Reconoce que hay elementos que no pueden manejar, que la plantean es que después se olvida de la organización y sigue en términos de... Y bueno, porque justamente es lo válido común, con eso mismo. Además, yo no sé, si yo hubiera hecho la carrera, porque estaríamos con hombres. Claro. También parece que muchas veces, o sea, muchas veces menospreciamos lo que puede decir o no el entrevistado. A mí me parece que él podría decir, por supuesto. Yo lo pienso en y por ahí está mal, pero no importa, prefiero decirlo y hablarlo acá antes que callarme la boca. A mí me parece que... A mí me parece que en realidad él podría decir, pucha, qué injusto que es eso. Él podría decir más que eso. Hoy se enfermó, enfermó en serio. Ahí al medio. Encima que no lo dice, porque blanco también, como si estar en blanco no fuera un derecho. Bueno, son elementos de los datos de cómo se analiza la realidad, ¿sí? Cuánto se ha perdido, si uno cada vez, muchas otras versiones, está cada vez planteando cuestiones mínimas de logros. Oh, sí, no, que estamos hablando de un salario, estamos por lo menos que no tenga aporte jubilatorio, que... Tiene que ser al revés. Sí, bueno, pero hasta de nuevo el deber ser. El tema es que está claro que había muchísimas cosas que él podría decir como un sujeto adulto, obrero, trabajador. Eso está muy claro. El tema es que si uno solo mide, digamos, marcando el déficit, todo lo que no está diciendo, es bastante, si uno lo piensa como intervención pedagógica, es bastante... inmovilizante, porque vos tenés claro todo lo que no tienes. Claro, la idea es sociología de la educación, el tipo. ¿Está bien? No, es más eso, es decir, seguro que hay una cantidad de cosas que no, pero es la argumentación que elementos tiene percepciones que podría uno... Es decir, a partir de que con esa persona es posible reflexionar. Hay otros que solo circulan en no me da la cabeza, no puedo, no me tomo por más tiempo, la mujer clave, la que vos tenés, ni siquiera me está dando. Es decir, esa segunda es fatalismo, es pobre, es inexorable. Sí, eso, no hay visión del futuro. Como que vos nacés esto y vas a hacer eso toda la vida. ¿Para qué? Pero bueno, por un lado uno podría decir, es la incorporación de la conciencia oprimida, de la adaptación de la resignación, y por otro lado uno podría encontrar la percepción de lo más probable que pase, que es el reconocimiento, que en realidad en un 80% de los casos es muy probable que se reproduzcan por la clase que son. Eso quería decir, el primer entrevistado también habla de capital cultural. En un momento le hace referencia a que para llegar a la universidad no es solamente que uno quiera, sino que tiene que tener toda una familia, una forma de ver, habla de capital cultural, y está reconociendo que hay una educación para una clase. Sí, y la segunda entrevista también, ella dice que ella no, ella dice yo soy burra, pero soy burra para la escuela, ¿no? Ah, sí, sí, está planteando interesante, porque lo que está diciendo, a ver, que la del bizcochuelo, la del bizcochuelo que sale alto. ¿La escuela o no? Claro. O el tratamiento de la visión, exacto, sí, la visión de cierto que lo que vale es saber que la escuela va a valorar. Incluso la que siente que es violentada cuando entra en la escuela porque tiene que le pregunte, digamos, la brutalidad de la incorporación, de la violencia. Imagínate, ¿no? Que yo voy a soltar del cine y me dice, te la vamos a dar si me das la cuenta. Una vez sola, mira en el jardín, por favor. Pero yo digo, cuando uno está con adultos, alguna experiencia de alfabetización que se hacen fuera de la escuela, por lo movilizante que es, que el adulto vuelva a terminar su escuela primaria en una escuela, por la asociación con historias de frustración o de violencia. Es decir, en alguna línea de política de la constitución se plantea que no tiene que funcionar en la escuela. Que no tiene que ser maestro. Que no tiene que ser maestro. Porque el maestro, en la experiencia que tuvimos de la alfabetización, se seleccionaba, en algún aspecto había una intención que hubiera los menos maestros posibles. Por oposición, digamos, por cómo el maestro en realidad ya tiene una convicción y una relación con los adultos que no es la positiva, digamos, desde otro modelo de enseñanza. Entonces decían, en vez de buscar más, hay que buscar gente que no pasó. Digo, esto de todas maneras no es que las cosas son así. El programa que nosotros estamos haciendo es que si puedo o no tiene maestro. O sea, también está diciendo, ¿no? Ah, bueno, eso también. No, mira qué bueno. Porque repetí dos veces. No. O dejé, no, tampoco. No, no, no, no, no, no, no, no. La mayoría también se queda afuera. ¿Y por qué abandonó la escuela? Claro. Porque te contaban que el padre tenían que ir al banco, quizá eso que el otro. Y bueno, ¿y qué más? Y así, y repetí una vez, repetí dos veces, y bueno. Eso es lo que yo veo en la segunda, que tiene como, lo que vos decías, un reconocimiento a decir, mi saber también vale, y poder pagar tu fin de la escuela y decir, la escuela no sirve para nada, también es una congruencia que tenés que respaldar y cuestionar. No todo el mundo se debe a cuestionar la escuela. Claro, pero la cuestión está ahí porque tú dices, si mi hijo no estudia, no mato. Sí, tal cual. Pero claro, porque entiende que la certificación es importante, porque están diciendo que la escuela no le sirve para nada más que por la certificación. Sí, sí, claro, como siempre, una cuestión que va a demandar eso. Y probablemente esté contradictoriamente, que sienta que no tenerlo también seguro que tenga algún nivel de déficit. Pero, sin embargo, eso no le permite invalidar otras cosas. Bueno, vamos a hacer la próxima. Después tenemos la puerta. Bueno, mañana nos juntamos, lo llevo, gracias. Una genia. Yo le pedí al policía y Mónica, yo le pedía si tenía algo de ustedes. Sí. ¿Y esta cómo llegó a tus manos? A mi novio le mandaron a un edificio que estaban desmantelando y iban a tirar todos los libros y me rescató varios. Así es la historia. Porque no lo robó, lo iba a tirar. No, pero está bien, porque es una cosa de eso. Sí, no tengo ni idea dónde salió, ¿viste? Y tengo un montón así. Bueno, viste que todo sirve.